día la muerte me seguirá. Pero yo ya la estaba esperando. Camino solo con polvo en la piel. El sol me quema, no sabe de miel. Sombras me llaman detrás del sendero. Huellas marcadas de un forastero. Cuando la muerte me siga, no habrá dolor ni fatiga. Solo un silbido en el viento cierra mi último cuento. Cruces torcidas me vieron pasar. Viejas promesas que no volverán. El etuteo chutrona bajo la arena. Mezcla de culpa, fuego y condena. Cuando la muerte me siga, no habrá dolor ni fatiga. Solo un silbido en el viento cierra mi último cuento. Dejé mi memoria. Botellas rotas recuerdan la historia. La guitarra llora en tono pesado. Soy el pecado que nunca ha callado. Observa mis pasos cansados. Carga silencios de viejos pecados. Pero mi canto no pierde su vida. Suena más fuerte si la muerte me mira. Cuando despierte en la tierra callada, será mi voz la que quede marcada. Y entre las sombras dirán sin mentira, él sonreía cuando la muerte lo seguía. Cuando la muerte me siga, no habrá dolor ni fatiga, solo un silbido en el viento cierra mi último cuento.